Hola, hola, muy buenas noches a todos y bienvenidos a una nueva edición del Hippies from Hell, emitiendo desde Ágora Sol Radio. Hoy es 11 de febrero y estamos aquí puntuales como un clavo a las 9 de la noche. Muy buenas noches, Fefe. Muy buenas noches, aquí estamos una semana más, dos seguidas. Esto es como una racha, como lo que te dicen los podómetros estos de ¿has cumplido durante dos días más de 10.000 pasos? Pues durante dos semanas estamos aquí dando buena chicha. Recordad que, pues bueno, tenemos por delante una horita de radio donde vamos a repasar música y la actualidad de la música que más nos gusta y que suena el Hippies from Hell, ese amplio abanico del rock and roll que va desde la americana hasta los sonidos más cañeros, pasando también por, pues bueno, sonidos más negroides, soul, reggae, ska, en fin, trayéndoos muchas novedades, actualidades de gira, actualidades de festivales, conciertos que se van anunciando ya para la próxima primavera. Y recordaros también que todos vosotros podéis participar, sugerirnos, como están haciendo pues algunas bandas, algunos grupos y también algunos oyentes podéis hacerlo, ya sea a través de nuestra página de Facebook, en facebook.com/hippiesfromhell, que podéis hacerlo ahora durante esta emisión en directo, 9 de la noche en Madrid capital. Y si no, en cualquier otro momento, pues nos podéis escribir, dejar mensajes y nosotros encantados de escucharos. Y por supuesto, en nuestro correo electrónico hippiesfromhellradio@gmail.com y en nuestra página web hippiesfromhellradio.com, pues ahí sobre todo vamos publicando las novedades de, digamos, las noticias más relevantes, porque pues no nos da la vida para más cosas, chavales. No podemos hacer radio y tener la web de música más actualizada del país, no. Subimos ahí sobre todo las noticias más relevantes en cuanto, generalmente sobre todo, a los festivales y grandes eventos que, pues, que se van celebrando durante el año y de los que luego os hablamos detalladamente por aquí en el programa. O os ilustramos musicalmente, que obviamente no podemos ilustraros con todo lo que puede abarcar un evento de ese tipo. No, porque si no tendríamos que estarnos aquí pues encerrados entre 6 y 7 horas y ni vosotros ni nosotros estamos dispuestos. A mí me importaría, si me vais pasando una pensión o algo. yo aguanto. Pues vamos a comenzar y vamos a empezar a dar cera y, como siempre, pues vamos a abrir la sesión de hoy con un clásico semanal. Eso es, empezamos con un clásico y esta semana son indiscutibles, son de estos que ya son clásicos per se. Sí, señor. Y hablamos de una banda, que unos chavales que están empezando, que se llaman The Rolling Stones, y que tal día como hoy, en el año 67, lanzaban su disco Between the Buttons. Exacto. Y además con una curiosidad. Sí, bueno, con varias. Es su séptimo álbum, pero respecto a la edición Ediciones Británicas, era el quinto. Eso es. Habían lanzado, ya sabéis que los grupos británicos al otro lado del charco en ese momento estaban triunfando. Las distribuidoras británicas y americanas eran y norteamericanas, estadounidenses, eran diferentes. Y en este caso además era tan particular como que el tema que os vamos a pinchar no estaba en la edición inglesa y sí está en la edición estadounidense. Exactamente. De hecho, es el tema que abre la edición de este Between the Buttons de la edición estadounidense. Eso es. Y os dejamos con Let's Spend the Night Together. I'm in no hurry, I can take my time, oh woman. Pues ahí estaban abriendo hoy nada más y nada más y nada menos que con los... Y nada más y nada más. Estos son más con más todavía. Sí, señor. Pues bueno, una buena manera de comenzar el programa de hoy, donde vamos a seguir dando chicha. Sí, vamos a traer material del Rico, vamos a traer bandas que han tocado, bandas que vendrán, anuncios de nuevas bandas en festivales, bolos, rarezas... Bueno, ya sabéis, un programa típico del Hippies Fungal. Bueno, y nos vamos ahora con una banda que yo creo que recoge muy bien el espíritu de este programa y que seguramente no es la primera vez que ha sonado en ninguna de sus variantes. Sí, siempre está en nuestro santoral. Sí, señor. Hablamos nada más y nada menos que de los Bellrise. Pues bueno, llevan... pues 3 décadas, ahí es nada, ya llevan 3 décadas dando buena cera con esa mezcla de punk, rock, soul. Por eso decía que recoge perfectamente el espíritu del programa, y que también decía en sus diferentes formatos, porque bueno, ya sea como Bellrise o como Lisa Kudrow, su vocalista en solitario, sí, la hemos visto en diferentes ocasiones y en sus diferentes facetas, más souleras, más cañeras, como es el caso con los Bellrise, y no dejan indiferentes. Yo creo que la última vez que los vi, pero creo que en este caso era el formato Lisa Kudrow, fue en un enclave de agua y, por supuesto, pues partieron la pana y lo petaron perfectamente. Y nada, pues eso, que vienen de gira por nuestro país el próximo mes de marzo. Gira de estas intensa, del tirón, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27 y 28. Eso es hacer una gira. Eso es venir con ganas de hacer una gira. Y pues bueno, la mayoría de las ciudades así importantes, las 3 capitales vascas, Bilbao, Vitoria, Donosti, Cangas en Pontevedra, Sevilla, Madrid, Valencia, Mallorca y Barcelona. Uy, esta vez han saltado Zaragoza. Sí, sí, señor. Porque es un clásico también, Las Armas. Sí, señor. Y bueno, en Madrid pues les podremos ver el 25 de marzo. Sí, en la Sala Independence. Exactamente, además justo el concierto de Madrid viene dentro de un ciclo, Guresis on Tour, donde estarán Bellrise y otros artistas que, por ejemplo, van a sonar en Apartado Nacional más adelante. O sea, que casi un ciclo de esos interesantes. Así que bueno, pues buena chicha para los que os guste rock and roll con ese sabor, pues eso, soulero y cañero, muy recomendable. Pues yo creo que vamos a dejar a la gente que escuche un poquito de los Bellrise, ¿no? Un temaco. Sí, señor. Vamos con este Black Lightning, que daba precisamente a título a ese álbum. Así que los Bellrise sonando aquí en el Hippies From Hell. Black pues todo un clasicazo de los Bell Rays, este tema que acaba de sonar, y nosotros pues seguimos dando cera. Y precisamente seguimos con confirmaciones. Se va cerrando ya, yo creo que si hay algún cambio o añadido será de última hora. La Esquena Rock Festival de este año. Han lanzado unos cuantos grupos. Sí, han lanzado, bueno, la programación del Transville, que es ese ciclo, por decirlo así, o escenario o carpa que llevan haciendo los últimos 2 o 3 años. Sí, en plan punk-corro... Más macarra, underground, de sí. Rarezas, por decirlo así. Sí, o sea, es donde nos podéis ver en algún momento perdidos ya para la causa diciendo que nos destruyen el cerebro. Eso es Transville. Exactamente. Y luego han anunciado alguna banda más. Han lanzado... lo diré. Sí, pues tres nombres. Tres nombres, efectivamente. Liger. Liger, efectivamente. Locales. Los locales. Luego han banda francesa. Lisístrata. Lisístrata y banda californiana. Exactamente. Los Black Mountain. Tres añadidos más. Sí que ha habido un cambio más, hablo de memoria. Sí, que cambió en los días. En los días. De Addix y las L7 cambian de día. Han hecho un intercambio de días. O sea, que las L7 pasan al viernes y de Addix pasan al sábado. Al sábado, sí, por problemas, por cuestiones logísticas, con lo cual las L7 estarán el viernes y de Addix estarán tocando el sábado. Y bueno, pues uno de los nombres, vinieron en el 2015, Black Mountain, si no recuerdo mal, en la Esquena el 2015 estuvieron por aquí. Y bueno, vale, vuelven a visitar. Ya esas memorias, yo ya bailo los años, ya no sé cuál es cuál. No, yo, a ver, yo voy a confesarlo, estuve bicheando porque dije, me suena que estos han venido ya, y bicheando, pues sí, el 2015, ¿sabes? Simplemente por bicheo, no por memoria. Sí, sí. O sea, para mí los festivales son un gran paquete en los cuales me puedo agarrar a ciertas cosas. Y bueno, Black Mountain estuvieron, ya os digo, en el 2015, vuelven aquí, sacaron, creo que es 2015, sí, sacaron nuevo trabajo el año pasado, en 2019, que se llama Destroyer, el nombre lo dice todo, banda californiana, les mola los Can, lo cual ya está bien, les mola Tangerine Dream, lo cual ya está bien, y bueno, pues nosotros hemos seleccionado un tema de del último trabajo de Black Mountain para que veáis que pueden repartir este año en Mendizábala. Esto es Future Shade, el tema que hable este último trabajo, Destroyer. We'll be right back. Pues Black Mountain, Buena Cera, una de las últimas incorporaciones de la Askena Rock Festival, anunciada hoy ha sido, ¿no? Hoy mismo. Esta misma mañana, creo recordar. Y bueno, pues han retomado, o bueno, no sé si han retomado, sí, pues han siguen. Retomado, han retomado. El año pasado no se hizo. Eso es, han retomado. No estoy seguro, o sea que. Por eso han retomado ese concepto de la Rock Party, ¿no? Esas finales o ese concurso para llevar a dos bandas a tocar a Vitoria. Y bueno, pues han hecho como unas semifinales en Madrid, Vitoria, Barcelona, Sevilla, Vigo y Valencia, ¿vale? Ha llegado a las semifinales tres grupos. 18 en total. 18 grupos a las semifinales. Reparto de todos los gustos, sí. Hay bandas de todos los colores. Algunas las conocemos más cercanas, otras menos, pero a nosotros, o a mí, en este caso me gustaría rescatar una que quizás sea para todo el mundo probablemente sea la más desconocida de todos. Y la que probablemente a mí me mole en cuanto a estilo y pegue en el festi en la parte más de raíces. Es una banda que se llama Walnut, que se presentan por Vitoria y que, bueno, yo les vi en Frías en el año 2016 interpretando temas de The Band, una banda que Bosco, el batería, cuando le veías atacar el micro y tocar, creías ver una reencarnación del batería de band. O sea, le veías ahí. O sea, le decías, madre mía, no, o sea, ha venido aquí a vernos, a visitarnos. Y bueno, pues se presentan por Vitoria y me gustaría pues que escuchaseis un tema de. A lo mejor baja los decibelios con respecto a lo que estamos escuchando, pero merece mucho la pena y yo reivindico a ver si hay suerte y pueden estar en Vitoria. Pues ahí están, Walnut, desde su álbum Candolia del 2017, esto es All the Pretty Horse. Pretty horses come from the road, up on the Pues sonando Walnut, una de las bandas que estarán en esas finales de la Askena Rock Party. Y nosotros seguimos repasando historias nuevas que aparecen en el calendario, sí. Abriendo la puerta a invitados. Vosotros podéis venir al programa, podéis traer tallarines y cerveza, que parece que es lo que se estila. Sí, nos han contado que es el menú de moda de los martes por la noche. Hola amigos, la verdad es que tenía pensado, yo iba camino de la COPE, pero me he liado, me he puesto mal el Google Maps y ya termino aquí. Estoy un poco decepcionado porque venía con ganas de dar... Bueno, en Rock FM a lo mejor te dejan poner Hotel California, que es un poco del rollo. Nosotros igual también lo ponemos algún día de clásico. Mira, tío, si me pones algún día Hotel California, vengo desde mi barrio, que soy capaz de venir andando hasta aquí lo y mucho sabemos. Más. Y os tiro una piedra directamente. Pero, o tirarnos una naranja, no sé, que sí, es hombre. Alimenticia. No, naranja no, que valen pasta. No se tira la comida, amigos. Pues ya, quizás los más añejos en este programa me recordéis del año pasado cuando estaba de baja y me venía a molestar. Pues hoy vuelvo a estar de baja y vuelvo a molestar, amigos. Amiguitos. Pues nada, deseemos que nunca vuelva a estar de baja. Bueno, y seguimos con la programación de Hippies from Hell, como si tuviéramos programación. Y bueno, pues venimos a traeros un festival nuevo. Bueno, nuevo no, lleva unas cuantas ediciones, pero que igual no habíamos hablado por aquí. Es un festival que se hace en Portillo, Valladolid, que se llama Small Town. Creo que este año es la tercera edición o por ahí. Y que precisamente el cartel de este año a mí me ha puesto los dientes no largos. Lo siguiente, tiene varias, se realiza el 1, 2, 3 de mayo, que aquí es puente, chavales, aquí en Madrid es puente, con lo cual apunta a buenas maneras, y cuesta 4 perras. Vale, recuerdo a los más punkis que coincide con el Viñarrock, pero es minucias. El Viñarrock. No es nuestro público, el Viñarrock. Sí, no es nuestro público, yo, es que me ha venido a la cabeza. Claro, es que el Viñarrock bien, pero igual el público de Hippies from Hell no es muy Viñarrock. Igual del de la ducha fría sí, ¿no? Jorome, me han dicho. Sí, quizás sí. Igual un poquito... Pero veo Jorme ocultando información, depende en qué programa radie. Claro. Bien, me parece bien. A la gente no hay que darle toda la información, que luego se viene muy arriba. Por eso iba a la COPE, joder, es que me pilláis mal. Me venís bien. Y bueno, pues un festival que viene con varios escenarios, vamos, varias localizaciones, no tanto varios escenarios, varias localizaciones, y solo un día de pago, el resto son todo conciertos gratuitos, y el cartel pinta bien. Entre otros, Fantastic Fan, los del Tonos, Pájaro de Limbos, Schizophrenic, Lomoken, Hoboken, o sea, ahí lo dejo, bandas conocidas, nosotros vamos a pinchar alguna, ¿verdad? Sí, y una de las bandas que van a estar por allí es Fantastic Fan, una banda que yo traigo aquí, que recomiendo mucho, también muy pesado el Fefe con lo de Frías, también estuvieron en Frías en el año 2016 en ese homenaje al homenaje al último vals, y os hemos traído Fantastic Fan para volver a daros candela y buena música para vuestros oídos. Pues os vamos a dejar con Yu, el tema que abre su último trabajo, que creo que es muy recientito. Sí, el trabajo del año pasado y material del bueno. I will visit you sometime because you begin to see, and you have seen the end. It is good to define what you made me do sometime. You've been asking, may dreams happen? Even if they never come true, you still wonder what we have when nobody gives nothing back to you. You begin to see the lights, you prefer to stay the lonely night. I have you by my side, I'll be back to you sometime. feel sorry to sometimes. Pues bastante fan sonando en este Hippies from Hell, y serán unos de los artistas que pasen por ese Small Town, sí, en Portillo, Valladolid, en mayo, decíamos. Y pues vamos a escuchar alguna que otra cosa más. Sí, estarán, como hemos dicho, estarán Fantastic Fan, estarán los Deltonos, Schizophrenic, Lomboken, Hoboken, los Limbos, también una banda para bailar, y unos viejos conocidos de este programa, un grupo que a mí cuando lo descubrí me voló el cerebro, no es otro que Pájaro. Sí, señor, los Sevillanos Pájaro. Los Sevillanos Pájaro, que bueno, pues, ¿qué vamos a decir de ellos? Pues un cañón, un verdadero cañón. Y que tienen un disco, el último trabajo, Gran Poder. Eso los conozco hasta yo, fíjate. Te conoces hasta tú. Pero lo que tú estás hecho de, un pájaro. Sí, de los gordos. 2018, tiene ya un tiempecito. Sí, yo creo que ya, a ver, chavales, un poquito de material nuevo. Algo me suena, por ahí. El otro día me contaron, pero me cuentan tantas cosas que... ¿Y cuántas serán verdad? No, aquí era de primera mano, Yo te cuento muchas cosas. Hoy me han hecho acupuntura y os lo he contado. Y dice que le pinchan cosas y que no siente la mano. Que me no. Pincha una movida, troncos, de la radio de Sorágora en la mano y no me entero de nada. Se me ha quedado muñeco. Yo creo que me podría tocar y no me, y sería como... Como que te lo hiciera otro. Como si fueras tú. Y te hubiera gustado. Como siempre soñé. Bueno, pues ahí os traemos andanzas de Ángel, el guapo Ángel. Y un poco de música de pájaro. Luego os cuento más cosas, ¿vale? Que se me ocurre una movida súper guay que contaros. Pues esto es Yo Fui Johnny Thunders, desde este Gran Poder de Pájaro. Un día despiertas y no sabes con quién. Tiñes de rojo y blanco su piel. Si lo que buscas es perdón, siempre hay un mono que toca el tambor. Sí, siempre es así. Lamento que no seas feliz. Bailar hasta caer rendido. Pues sonando Pájaro, otro viejo conocido de este Hippies from Hell. Sí, buena música y un festival que hay que tener en el radar para pasarnos por allí. Total, es puente. Sí, exactamente. Es puente, así que podremos hacer aquí un poquito de mal, sobre todo expandir el mal, ¿no? Y tenía Ángel una jugosa historia que contar. Os voy a contar lo que me ha pasado hoy. Pues mirad, en mi casa hay muchas cucarachas. Qué agradable es todo. Pero ya no, porque vinieron hace poco mientras yo estaba de viaje y las mataron muchos con una cosa de desinsectación. Pero cuando desinsectas tienes que venir, tienen que ir dos veces y me ha tocado hoy. Total, que ha venido un señor y te ha desinfectado. Me ha empezado a decir que era de Bilbao, que no sé qué, que no sé cuál. Digo, pues yo tengo una chapela. Y el tío se ha puesto mi chapela, bueno, salía a colocarme la, se ha puesto a organizarme la casa y a ponerme las cosas. Todo lo tienes que poner aquí, queda mejor. Y me y se ha puesto a hacerme decorador de interiores. Y luego, cuando se ha subido al sofá, me ha puesto una movida encima de otra movida. Y luego, cuando le he dicho, oye, pero no mueves mucho la mano, yo no, mira, es que estoy tullido, que tengo la mano jodida. Dice, no tomes enantium, que te lo estoy viendo ahí. Fuma marihuana. Digo, que creo, yo no fumo marihuana. ¡Que fumes, coño! Que, te, que vengo aquí otro día y te traigo una bolsa yo. Es que además soy asmático. ¡Pum! ¡Mejor me lo pones! ¡Hostia, pues! Así intentando ponerlo. Ya, de repente no tenía acento y comenzó a ponerlo. ¡Hostia, pues cómo que no fumas marihuana! El próximo te traigo, si esto es buenísimo, broncodilatador, pues. Y al final, en vez de irse, se ha quedado como 20 minutos. A la hora con el ascensor abierto, contándome sus movidas. Yo tengo 50 y muchos años, pero me digo, y a mi suegra le doy marihuana. Y ve mejor de lo, con la vista y tal. Yo, pues esa es mi anécdota, pero que es, a mí me ha historias reales. A mí me ha parecido muy importante. Y luego me han pinchado con acupuntura. Ah, pues fíjate, casi hombre, no te han pasado cosas. Has tenido un día completo para estar de baja. Sí, sí, luego he venido aquí a pájaros. O sea, que imagínate, todo muy bien, todo muy contento. Quería ir a la copa, pero termina aquí muy contento, estoy muy bien. Luego regresamos un Ángelus, hombre, no hombre, pasa claro, nada. Clarísimamente. Bueno, pues después de anécdotas que te pueden ocurrir a ti también y que incluso te invitamos a que nos las cuentes. Ya sabéis, nos podéis escribir y podéis acercaros aquí a ver este programa maravilloso. Que esperamos al menos que os parezca maravilloso en directo. Nosotros seguimos brujuleando en la actualidad musical y nos vamos con más novedades. Nos vamos con los chicos de Desvariados, que acaban de presentar Besa mi calavera, el single adelanto de su nuevo trabajo, producido por Josu García, de Loquillo, entre otros, y que publicarán el próximo 3 de marzo, si no me equivoco. Estos chicos estuvieron, bueno, los llevan nuestros también amigos de Honey Dripper, estuvieron girando con Burning bastante el pasado año, y ya ahora con este nuevo disco, pues como que a coger el impulso ellos solos. Y a surfear, ¿no? Exacto, a ver cómo les va. Pues lo dicho, el próximo trabajo se publica en breve y de momento pues podemos disfrutar, como decíamos, de este primer single adelanto. Esto es Besa mi calavera de Desvariados. Madrugaba viviendo de noche, bebiendo, saludaba al sol. cualquiera que me quiera, solo porque no estás tú. Me voy con cualquiera que me quiera, solo porque no estás tú. Pues ahí estaban, Desvariados, como decimos, próximo disco en breve. Y sello de calidad de Ángel, el guapo Ángel. Sí, me gusta señor. Mucho. Das no, el ok. No me gusta el nombre, pero me gusta el grupo. Bueno, eso bueno, no, se puede creo, que, todo, no se puede creo que Triángulo de la Mod Bizarro tampoco se gustan a sí mismos. Joder, qué putada, es que esas cosas no hay que hacerlas. Tienes que tener un poquito de respeto a la gente macarra que hay por el mundo. Claro. Desvariados, por ejemplo, no me gusta el nombre, pero al menos tiene cierto respeto al macarreo. Sí. Como concepto, uh-huh. como ente. Como claro. ente socrático. Como ente, como el ente. Exactamente. Que no confundí con el tente. Tente en pie. Pues sí, pero bueno, el grupo me ha gustado mucho, ¿eh? Ya sabes que a mí me gusta el macarreo y esto cumple con mis expectativas, con lo cual le doy mis dieces. Bueno, pues vamos con otra banda que hay que cogerla ahí porque le tienes que pillar el rollo. Llevan una influencia muy punky, pero también ese, el sonido de las voces te puede recordar a... Indie, no sé, es que ya sabéis. Sí, yo me voy a tomar una pastilla, porque no. Que lo del indie es muy subjetivo. Y vienen ahora con lo que va a ser su nuevo álbum, tercer álbum. En sus letras, si les prestabas atención, ya sonó por aquí hace un. Pues bueno, sobre sí. todo cuando estaban girando con el anterior trabajo, yo vine muy motivado. Las letras, había que prestarles atención, había mucho vacile, ¿no? Y bueno, están a punto de presentar su nuevo trabajo. Ya hay dos singles, 2002 y este que vamos a poner, No Lugar. Y si no me equivoco y por lo que he leído por ahí, va un poco en la línea del atontamiento, el álbum en general, todas las canciones van un poco en la línea del atontamiento que sufrimos todos, ¿no? Que si no hay una pantalla de móvil o no lo podemos subir a Instagram, parece que no podemos disfrutarlo. Así que, pues nada, vamos a escuchar No Lugar, uno de lo nuevo de Biznaga, que tendrán el disco completito a la venta el próximo 6 de marzo. Pues dale chicha. We'll be right back. Bueno, bueno, pues vamos llegando al final de esta edición del Hippies from Hell. Es nuestro 10º programa de la temporada. Y hoy vamos a cerrar con esta zona más dedicada a las músicas negras, al soul, al funky, al reggae, al ska. Porque bueno, este fin de semana es el 10º aniversario de los madrileños Escalones. Este próximo viernes, día de San Valentín, podéis celebrarlo a ritmos jamaicanos. Y lo van a celebrar en un concierto especial en la Sala Caracol, donde van a presentar algunos de sus nuevos temas que van a ir publicando a lo largo de este año 2020. Y además van a estar acompañados de unas, pues bueno, también por qué no decirlo, buenas amigas del programa que estuvieron aquí presentando su EP. Y que luego, es verdad, y luego Ángel vino al concierto a la Sala Clamores, las Jaffa Frosuit. ¿A cuál? Sí, sí, viniste conmigo. ¡Ah, coño! Vale, sí, estuvo muy chulo, me gustó mucho, sí, sí. Exacto. Me gusta que me lleves a grupos de tías, no porque yo sea un degenerado que también, sino porque tengo especial predicción, me suelen gustar muchísimo. Y estas en concreto tocaron súper bien. Pues eso, las Jaffa, vamos a escuchar algo de ellas y de Escalone para despedir el programa de hoy, que como decimos estarán el próximo viernes celebrando ese 10º aniversario de los propios Escalone. Y vamos con este Run, que es el tema que abría el EP debut de Jaffa. Now is our time. Pues ahí están las Jaffa, invitadas de lujo para ese décimo aniversario de Scalone, este viernes en Madrid, en la Sala Caracol. Y nosotros hasta aquí hemos llegado. Sí, nosotros aquí echamos la persiana una semana más en Ágora Sol Radio, futuro emisora satélite de la COPE. No volveré a equivocarme nunca más, pero bueno, tengo que decir que como error no ha estado mal. Y dejadme, antes de que me vaya, comentar una cosita. La primera, que el señor de las cucarachas también me barrió la cocina. Sí, importante. Importantísimo. Luego le dejamos la empresa para que le llamen y limpie de la casa, te ordenan. Le quiero mandar un sentido saludo muy caluroso. Por cierto, que además hoy ido a todo esto, he visto una noticia, es que para el día de San Valentín, que no caía, que era que es estos dos días, un zoo de Estados Unidos, de San Diego, te deja la posibilidad de ponerle tu el nombre de tu ex a una cucaracha con carácter previo a dársela a otro animal que se la coma. Bien. Y lo mismo con ratones antes de hacerlo. Sabemos que el amor romántico, di que sí. Es una iniciativa de la que no estoy muy de acuerdo porque es muy cruel y yo soy una persona con mucho corazón. Pero que lo sepáis por si os interesa. Bueno, pues nosotros nos vamos a ir. La semana que viene más, décimo aniversario de Scalone y hoy nuestro décimo programa de la temporada. O sea que mira, todo acaba redondito. Lo dicho, Scalone estarán publicando material nuevo a lo largo del año y nosotros nos vamos a quedar con un temita de su última publicación que ya tiene 2017, creo que es. Nos vamos a ir con este Singing in the Rain. Así que nos vamos. Hasta la semana que viene. Chao. Bueno, hasta la semana que viene yo dudo si podré venir. Así que ya. Pues igual hasta la siguiente. Yo cuando me vuelva a romper algo. Un placer, chicos, y un placer, audiencia. Esperamos que lo hayáis pasado bien. ¡Chao! I'm singing in the rain. Singing in the rain, what a glorious feeling. I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun is in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase with the rain, I have a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain. Just singing in the rain. Singing in the rain. Singing in the rain. Singing in the rain, ooh, singing. ¿Estás muerto? Sí, estoy muerto. ¿Y tú? Yo también. Es que al verte sonreír he pensado, a lo mejor este está vivo. Pues no, estoy muerto. ¿Y cómo has podido sonreír si estás muerto? ¿Y cómo has podido verme sonreír si no estás vivo? Pues no lo sé. Es que a lo mejor la muerte solo es esto, una media sonrisa.